hace en este sentido caer en la cuenta mejor, incluso de una dimensión que de alguna manera ya la razón podría entrever, pero no conocer perfectamente, que es precisamente esto, que Dios en sí mismo, tal como es en sí mismo, está más allá de todo lo que el hombre puede pensar, de todo el concepto de perfección que el hombre puede ver. A mí me parece, yo no sé si me voy lanzando por mis propias reflexiones y no sé si he cortado un poco el hilo, probablemente sí, pero en fin, no quiero tampoco engañarme y ya nos iremos entendiendo. Ahora yo tiro un red y voy a deciros que a mí me parece que la posición de Santo Tomás frente a San Anselmo tiene el momento más característico, el más intencionado, el más polémico, y donde más le puede a San Anselmo, en este inciso del capítulo quinto de la Contra Gentes, en donde dice: que convenientemente se proponen por la fe al hombre aquello que la razón no podría investigar. Y tratando de ese tema, dice lo siguiente: es también necesaria la fe en estas verdades para tener un conocimiento más verdadero de Dios, pues sólo entonces verdaderamente conocemos a Dios, cuando creemos, sólo entonces verdaderamente conocemos a Dios, cuando creemos que es por encima de todo lo que puede ser pensado por el hombre. Esto es una tomadura de pelo contra San Anselmo clarísima, por la frase misma que dice en latín: tum solum deum vere cognoscimus. Cuando ipsum esse credimus, supra omne id quod de Deo cogitari ab homine possibile est. ¿Creéis cómo vamos a confrontar el texto, San Anselmo? Es divertidísimo esto. ¿Dónde está San Anselmo? Aquí. Fijaos, el juego de palabras, evidentemente. Santo Tomás, ya lo veréis, es un hombre que tenía muy mala idea. Y así como quien no dice la cosa, es un tremendo polemista. Dice unas cosas como una... ¿Veis? ¿Eh? Aquí veis una cosa que está cargada de ironía, ¿no? Cargada de polémica tremenda. Es un palo tremendo, ¿no? Dice el texto latino, mirad esto. Dami un quantum sis expedire, dice, quantum sis expedire intelligam quia essicut credimus, et hoc es quod credimus, que eres como creemos y que es esto que creemos. Et quidem credimus te esse aliquid, quam ire in maius cogitari potest. Creemos que tú eres de tal manera, decimos, que eres, qué esencia tienes. Creemos que tú eres algo por encima de lo cual nada mayor se puede pensar. Y Santo Tomás dice: solo conocemos verdaderamente a Dios. San Anselmo supone que sabemos lo que es Dios. Solo conocemos verdaderamente a Dios cuando creemos que Él es supra omne quod de Deo cogitari possibile est. Es una fórmula, es evidentemente al revés. No sé si nos dice. No dice que yo sé por la fe que Dios es algo, que no puedo pensar nada mayor que Él. Entonces, yo por la fe sé que Dios es el ser omniperfecto. No puedo pensar nada por encima de Dios. Santo Tomás dice, yo lo que por la fe creo es que Dios está por encima de todo lo que me es posible pensar como perfecto. Oye, eso está claro, ¿verdad? Sí. Está claro. Sí. A mi juicio esto es lo más tremendamente polémico que hay en la refutación de Santo Tomás de San Anselmo. Por tanto, San Anselmo para Santo Tomás, diríamos, no acertó, porque supuso que todo quien niega a Dios es imposible que piense que niegue, ¿eh? Que piense lo que dice decir, lo que finge decir, o que lo dice sin pensarlo, no como pensamiento, ¿eh? Porque para negar a Dios tiene que entender lo que Dios es. Y si entiende lo que Dios es, no puede dejar de pensar que Dios existe. ¿Eh? Esto sería así, un pensamiento que puede ser dicho, pero no puede ser pensado. Supondría que el concepto de Dios, en su esencia, como ser más por encima de lo cual nada más perfecto podría ser pensado. ¿Entendéis? Es un concepto primero, en el sentido de la noética tomista. Un concepto primero. Un concepto en el que el entendimiento descansa como un punto de partida y que es conocido por inteligencia, por intelecto, sin necesidad ninguna de raciocinio metafísico, o matemático, o físico, etc. El concepto primero es una prima concepción, es un concepto en el cual se fundamenta toda la posibilidad de los otros conceptos. Por ejemplo, concepto de ser, concepto de sustancia, concepto de en lo cuantitativo de todo o parte, ¿eh? ¿Entendéis? Pues, entonces, en los conceptos primeros se fundan proposiciones que verbalmente o por un malentendido se podrían negar, pero que realmente todo el mundo de suyo, ¿eh?, entiende, en cuanto se aclara los términos, entiende aquel concepto, y una vez entendido se funda sobre ellos proposiciones per se note. Por ejemplo, el todo es mayor que la parte, las cosas iguales a la tercera son iguales entre sí. En matemáticas, todo cambio supone un sujeto que cambia, su propia sustancia, todo efecto supone una causa, todo. Esos principios ontológicos evidentes. Está claro, ¿verdad? Bien. Por tanto, ahora viene lo sensacional del asunto. Santo Tomás dice lo siguiente. No olvidéis este aspecto. Dios existe. Es algo que, considerado en sí mismo, ¿no?, es una proposición necesaria. No sé si me explico. ¿Eh? Aquello de que decimos al decir Dios es, no es una proposición contingente. Para quien conociese, por tanto, inmediatamente, diríamos, de qué se está hablando, no podría negarla. No sé si me explico. Es la primera verdad y la más necesaria de todas las verdades, en sí misma. Está claro. Pero en nuestro conocimiento, no solo de hombres, en cuanto este nuestro abarca los hombres en cuanto seres sensibles, y todos los seres creados en cuanto seres finitos, inclusive los ángeles. Para nosotros, seres finitos, pero para, y reduplicativamente, por doble razón, diríamos, de finitud y de sensibilidad, ¿eh?, para nosotros, los hombres, esta proposición en sí misma no es evidente porque no conocemos los términos de la misma. ¿Eh? porque el concepto de Dios no es un primer concepto. Ahora, ¿qué pasaría si supusiésemos que el concepto de Dios es un primer concepto? Pues pasaría lo siguiente. Suma contra gente. Contra gente es... No, primer volumen. Fijaos bien, otro punto de esos que yo quisiera que no olvidar. Aquí Santo Tomás, polemizando en el capítulo 10 y 11. Dice lo siguiente. Argumentos ha dado en el capítulo 10 de la contragentes, da argumentos en favor de San Anselmo y los contesta en el capítulo 11. Dice: por sí mismas, las cosas que son naturalmente conocibles son conocidas por sí mismas. No se llega a conocerlas por estudio de Inquisición, por discurso. Pero que Dios es naturalmente evidente. No, perdón, este es otro argumento. Es aquí, el tercero. Aquellas proposiciones... Es necesario que sean evidentes por sí mismas las proposiciones en que se afirma lo idéntico de sí mismo, el hombre es hombre, y también aquellas en que el predicado está incluido en la definición del sujeto, como el hombre es animal. Ahora bien, entre las cosas que podemos afirmar de Dios, la primera es que su ser es su esencia, como más adelante se dirá, identificándose la contestación a las preguntas qué es y si es. Cuando decimos, por tanto, Dios es, el predicado es idéntico al sujeto, por lo menos se incluye en su definición. Por consiguiente, que Dios es evidente por sí mismo. Es decir, si pensamos lo que Dios es, en el sujeto de la proposición en que nos vamos a hablar de si existe o no, diríamos, entendemos qué queremos decir al hablar de Dios, ¿eh? Si entendemos que Dios es un ser tal, cuya esencia es su ser. No vamos a suponer que Dios tiene una esencia tal que su ser sea una cosa contingente o sobrevenida. Entonces ya no hablaríamos de Dios. ¿Está claro, verdad? Está claro, ¿no? La esencia de Dios es ser. No podemos pensar que la esencia de Dios sea algo, ser hombre o... tal cosa, y que el existir sea, como es en todos los entes finitos, una determinación sobrevenida y no esencial. La esencia de Dios tiene que o ser pensada ya formalmente como el mismo ser infinito, o bien, por lo menos, aunque hiciéramos una especie de distinción de razón, etc., ¿no? Tendríamos que pensar que existe por su esencia, es decir, tendríamos que ver el ser, diríamos, lógicamente, como una propiedad de su esencia, ¿no? Está claro, ¿no? Es lo que dice aquí. Por lo menos tendremos que pensar que es una, algo está implicado en entender cuál es la esencia de Dios. Naturalmente tenemos que pensar que le pertenece el ser por su misma esencia. Por tanto, es evidente por sí mismo. Otro argumento. Se puede pensar que algo tiene ser cuando es imposible concebirlo sin el ser, y este ser es mayor que que el que se puede concebir sin el ser. Es el argumento San Anselmo, la segunda fase del argumento San Anselmo. Se podría pensar, por tanto, algún ser mayor que Dios si él pudiera ser concebido sin ser, lo que es contra su definición. Es evidente por sí mismo que Dios es. Es decir, el argumento San Anselmo, pero presentado en este mismo contexto. Si pensásemos que Dios tiene tal esencia que no le pertenece esencialmente el ser, lo pensaríamos como inferior al ser que no puede ser, al ser necesario, al ser que existe por su esencia. ¿Está claro? ¿Verdad? Por tanto, no sería Dios, porque ya no sería un ser omniperfecto. Es el argumento San Anselmo, ¿no? Respuestas son las siguientes. No es necesario afirmar, como decía el segundo argumento, el segundo es el que he leído últimamente, que se concebiría un ser mayor que Dios si se puede pensar que Dios no existe. Pues, ahora viene lo bueno, el que se pueda pensar que no existe no es por causa de la imperfección de su ser, o por la contingencia o incertidumbre de su ser. Porque su ser es según sí mismo en él manifestísimo y necesario. Sino que es por la debilidad de nuestro entendimiento, que no puede intuirlo por sí mismo, sino solo a través de sus efectos. Y así es llevado a conocerlo raciocinando. Luego no es un personato, personoto. No sé si me explico. La respuesta de San Tomás es muy sencilla. Claro, si nosotros intuimos la esencia de Dios, entonces San Anselmo tiene razón. Pero si no la intuimos, entonces tenemos que subir a ella razonando. Ya no es un personoto. Y este subir lo hacemos o no lo hacemos. Nos quedamos por el camino. Nos quedamos por el camino vulnerando principios racionales, negando cosas que deben ser afirmadas, no sacando conclusiones que tienen que sacarse, pero no vulnerando un per se notum, un primer principio. ¿Me entendéis? ¿Eh? Es decir, con una mala comparación, pero que para, lógicamente tiene cierta viabilidad, claro, obviamente lógico. También es una persona que no es un buen geómetra el que no es capaz de demostrar la conclusión del teorema de Pitágoras, o porque no la ve de primera vista, dice que esto es una tontería y que no debe ser verdad. No sé si me explico. ¿Entendéis? O que si acaso solo lo cree porque lo dicen los geómetras, pero que él no lo ve. Hombre, pues razona y lo verás. No sé si me entiendes. Ahora, pues no se puede decir que la conclusión del teorema de Pitágoras sea un axioma. Que está discutiendo Santo Tomás. Y esta discusión no es nada ociosa, porque es lo que estoy ahora tratando de que veáis. Para Santo Tomás, el presupuesto del argumento de San Anselmo, fijaos bien, y tiene toda la razón, el concepto de Dios como ser omniperfecto, en lugar de ser aquello que la fe nos dice, que está por encima de todo lo que el hombre puede pensar. Suponer que el hombre tiene el concepto de Dios como aquello más perfecto que lo cual no se puede pensar nada. ¿Me entendéis? Un concepto del ser tal que no se puede pensar cosa más perfecta. A este concepto así adecuado, diríamos, yo ya no pueda pensar nada por encima, este concepto yo no podría llegar realmente discursivamente. Solo podría llegar si tuviese intuición de la esencia divina en sí misma. ¿Lo veo eso? ¿No? ¿Lo entiendes? Y el presupuesto del argumento anselmiano, por tanto, sería la visión por el hombre viador de la esencia divina. Porque si no, no se sostiene noéticamente esta definición. ¿Me entiendes? No es evidente, no es una definición que se suponga obvia para todos, de modo que se niegue que no se existe. Ya. ¿Eh? ¿Lo veo eso? ¿Eh? la fuerza del argumento. La impresión que produce el argumento de San Anselmo viene que desde la fe, comprendiendo la fe y con los ojos de la fe, claro está, creyendo que Dios es lo que es impensable que no exista, diríamos. Pero es porque entonces, esto es porque por la fe sabemos que existe, creemos que existe, y además la fe misma ha iluminado ya nuestro ascenso racional. No sé si me explico. Y tenemos un concepto que viene de nuestra formación desde niños, en el catecismo correcto del ser perfectísimo, de Pío X, etc. Y entonces tenemos este concepto que ya es la conclusión, diríamos, de las vías tomistas y el artículo de la definición del Vaticano I sobre Dios. Ahora, el error gravísimo es creer que esto es un per se notum para todo hombre y una prima concepción como el todo y la parte. ¿Me entendéis? Error gravísimo. Esto pues en el uno parte como creyente. Sí, parte como creyente, pero se lo echa encima del insensato. Y toma el texto de la Biblia como diciendo, el que dice en su corazón que no es Dios, lo dice porque es insensato. Lo que dice San Pablo, el que niega a Dios es culpable, se cierra, diríamos, a conocer la luz divina. Lo toma como si en ese texto, dice el insensato en su corazón, no es Dios. En lugar de haber la acusación por el Espíritu Santo de una resistencia del hombre al conocimiento divino y a la recepción del mensaje revelado y a la manifestación de Dios en la creación, hubiese algo que es lo que tiene menos que ver con el texto del Salmo, la afirmación de que no se puede pensar que Dios no existe, en el sentido ese no ético en que ya entiende que Dios es el ser más perfecto. No, Santo Tomás le toma el pelo. Lo que creemos por la fe es que Dios es más perfecto que todo lo que podemos pensar nosotros, y que por tanto no hay un primer concepto de Dios que requeriría, para que fuese un primer concepto y fuese adecuado y nos diese la fuerza del argumento de San Anselmo, requeriría que estuviésemos intuyendo la esencia divina. Y lo dice más explícitamente en la respuesta a la otra objeción, la de que el predicado está incluido en el sujeto. Este mismo argumento resuelve la tercera razón. Así como para nosotros es evidente por sí mismo que el todo es mayor que su parte, así que Dios existe, así como para nosotros es evidente que el todo es mayor que su parte, así que Dios existe, es evidentísimo por sí mismo para los que ven la esencia divina. Es clavar igual. No sé yo. Mas como no podemos ver su esencia, llegamos a conocer su ser, no por su ser mismo, no por sí mismo, sino por sus efectos. Pero San Pablo. ¿Lo veis? ¿Verdad? Bien. A mí me parece que estos textos que he leído de Santo Tomás, después de San Anselmo, tan impresionante y tan formidable, estos textos de Santo Tomás, en principio, parecen tal vez más fríos o más críticos, ¿no? Pero tienen una fuerza que le pueden a San Anselmo y le paran los pies y arreglan una cosa gravísima, lo que os decía antes, cosa gravísima. Porque ahora vamos a ver otros argumentos finales. ¿Podemos seguir un momento? Voy más a prisa para sugerir unas cosas y os daré las fichas. Santo Tomás se plantea en De Veritate, cuestión décima, artículo 11, la misma cuestión. Sí que Dios es evidente. Y fijaos ahora cómo lleva el argumento. Estupendo, muy actual ahora, para Filis y para todo. Dice, Dios es la verdad. ¿Verdad? Dios es la verdad. Y que la verdad existe es algo evidente por sí mismo. ¿Verdad, Zúdico? Si no fuese evidente por sí mismo que la verdad existe, no habría conocimiento ninguno. No podría haber ciencia, ni práctica, ni técnica, ni política, ni fe, ni nada, si no fuese un per se notum que la verdad existe. ¿Eh? Es decir, si la conciencia del pensamiento de de estar destinado a manifestar el ser en cuanto tal, no fuese algo por sí evidente, principio de inteligibilidad del ente, la trascendentalidad del verum, si la trascendentalidad del verum no fuese un juicio a priorico e independiente de la experiencia absolutamente necesario, se vendría abajo todas las esencias de las cosas y toda la comprensión de la realidad y todo. Eso es clarísimo, ¿no? Dios es la verdad, que la verdad existe, es evidente por sí mismo. Luego que Dios existe, es evidente por sí mismo. Qué sencillo, ¿verdad? Pues mira por dónde anda la cosa. La verdad se funda sobre el ente, por lo que, así como es por sí evidente universalmente que el ente es, bajo la afirmación de que el ente es, pues la afirmación del ente es la primera, lo que pone en marcha el entendimiento, ¿eh? Así también es evidente que la verdad existe, pero no es para nosotros por sí evidente que hay un primer ente causa de todo ente hasta que la fe lo recibe o la razón lo demuestra, por lo que tampoco es por sí evidente que toda verdad procede de una verdad primera, por lo que no se sigue que Dios es sea por sí evidente. Y si no, pasaría lo siguiente. Así como si reconociésemos que la verdad es por sí evidente. Luego, Dios es la verdad, luego Dios es evidente. Pues bien, que la verdad es por sí evidente, porque la verdad se funda sobre el ser. Y que el ser es por sí evidente. No podemos negar a Dios, no podemos negar el ser, no podemos negar a Dios. Ya está. La afirmación de que Dios es el ser mismo es una afirmación no simbólica. No apunta más allá de sí misma, significa lo que dice directa y propiamente. Dice Tiles, porque hay tantas soledades sobre el nacimiento simbólico, resulta que cuando Dios es el ser mismo. Y claro, el presupuesto de que Dios sea el ser mismo y que sea, por tanto, como dice Robinson, que en esto se funda, algo que no necesita ser demostrado y que todo el mundo conoce y que es el fundamento de nuestro ser y lo que últimamente nos afecta y lo que un hombre niega, dice claro, sin un encuentro con Dios en el centro y en el fondo de nuestra existencia personal, Dios es una palabra vacía. Hablo del Dios que es la base creadora de todas las cosas y en todas las cosas, que está siempre presente, siempre creando y destruyendo, etcétera. Siempre experimentado como más próximo a nosotros que lo estamos nosotros mismos, etcétera, etcétera. ¿Por dónde anda esto? Pues mira, anda de una forma muy sencilla. Fijaos bien lo que voy a decir. Los primeros conceptos son universalísimos. Trascendentales, analógicos, no son esencias, no faltaba más. Los primeros conceptos pueden ser esencias unívocas, ni géneros, ni diferencias específicas, ni regiones. El concepto primero simplemente nos habla de la referencia al ser de todas las cosas que son ente, lo que tiene ser. Este es el primer concepto. Pero entonces resulta lo siguiente: que si estos primeros conceptos nosotros los tomásemos como representaciones de Dios, entiendes? Entonces ocurriría lo siguiente, que en lugar de hablar de Dios hablaríamos del ser por el que todas las cosas formalmente son entes. Y el capítulo 26 de la Suma contra Gentes, libro primero, dice: Dios no es el ser por el que formalmente todas las cosas son entes. Y Santo Tomás dice lo siguiente: si Dios fuese el ser común, perdón, si el ser divino fuese formalmente el ser de todas las cosas, o sea que el ese mentado como como acto en el concepto primero de ente fuese el ser divino, si ese divino, ese formal, ese omnium, o por te omnia simpliciter ese uno, sería necesario que todas las cosas fuesen absolutamente uno. Se acaba la historia. ¿Está claro? ¿Eh? ¿Lo veis? Es decir, si nosotros suponemos, contra la verdad, que Dios es un primer concepto, que es para nosotros evidente, lo que estamos haciendo es llamar Dios al ser universal, con lo cual demostramos la universalidad analógica y trascendental, la participabilidad, la predicabilidad de todas las cosas finitas. Entonces Dios, damos el nombre de Dios a algo que no existe en ninguna parte, que no existe ni en el cielo, ni en la tierra, ni en Dios, ni en una criatura, porque hipostasiamos monísticamente un ente que además en nuestra objetivación primera se nos da analógico y plural y diverso, y luego lo unificamos, lo reducimos, lo hipostasiamos y además le damos consistencia. El ser, la verdad, el bien. De aquí la importancia de la discusión de Aristóteles contra Platón, de que las ideas no subsisten y que los universales no son cosas. ¿Lo veo eso? ¿Entiendes? Este pasaje es importantísimo. Sí. Dios fuese, si hitura ese divino, me es el formal y te ese omnium, porque eres omnia simpliciter ese uno. Jesús. Bien. Supuesto eso, ya vamos viendo lo que pasa. El presupuesto de suponer que es por sí evidente que Dios existe, es lo que está en el argumento, se llama ontológico, el presupuesto de esto es la intuición de la esencia divina inmediatamente. O sea, el ontologismo está precontenido en el argumento ontológico. Ontologismo, es decir, paralelismo entre el orden del ser y el orden del pensar humano. Como que el ontologismo no es un sistema noético verdadero, y es tan radicalmente falso que lo que hace pues es salvar el abismo entre el entendimiento humano y lo absoluto, no siendo verdad que intuimos a Dios, no hay ningún peligro en intuir la esencia divina, ¿verdad? Ya me entiendes, ¿no? Sí. No hay ningún peligro, no hay ningún peligro tampoco en la experiencia mística, pero si quien no la tiene cree tenerla, pues se está como una cabra, ¿eh? Y entonces se hace un lío, ¿no? ¿Entiendes? Y tomará por carisma o don de profecía todas las extravagancias y todos los nerviosismos que tenga. Claro, en el cielo veremos a Dios cara a cara, seremos en esto felices eternamente. Pero si no viéndolo, creemos que vemos a Dios cara a cara, entonces lo que estamos es contemplando a vuestra faz inmensa. ¿Me recordáis aquello de...? No, no, no, no. ¿Eh? Los metros, o sea, las estrellas y tot lo que Déu ens ha posat per manifestar, ocultant, diríem, la seva fase eternament i com una crida, totes les participacions finites i les semblances que ens envien, ens les prenem com si les metemos dentro de un paquete en el qual desaparecen los animales, las plantas, los hombres, las personas, la historia, la naturaleza y todo. No sé si me explico, ¿eh? Porque lo metemos dentro de una unidad. Una unidad que no tiene otra existencia más que la entidad de razón. Con que el hombre ha proyectado sin fundamento en la realidad el predicado universal de la realidad, cambiando su propia estructura de predicación, univocando monológico. No sé, ¿me entendéis? ¿Eh? ¿Eh? Metiendo lo múltiple dentro de lo uno por las buenas, ¿verdad? ¿Entendéis? ¿Eh? Haciendo un monismo en el sentido de crear una unidad que el hombre mismo finge, en la cual él mismo se suicida, mata a Dios, hunde la historia y lo mete todo dentro de un tinglado que solo es producto del orgullo humano y nada más. ¿Cómo veo eso? Y entonces por eso el argumento ontológico que comienza tan bonito en San Anselmo después es un desastre con una casa. Yo quisiera leeros, porque con eso terminaremos, pero quedaréis muy bien servidos y curados de argumento ontológico para toda la vida. Voy a leer un poquito Spinoza. ¿Pueden hacer eso? Mirad qué cosas dice Spinoza, tan bonitas para comenzar. No puedo, después de conocer la naturaleza de Dios, fingir que Él existe o que no existe. Nota. Aunque muchos digan que dudan si Dios existe, pero estos no tienen otra cosa que un nombre, o bien fingen algo a lo que llaman Dios, lo cual no tiene que ver con la naturaleza divina, como manifestaremos después en su lugar. Es decir, todos los que dicen que dudan de Dios es que no están hablando de Dios. Nadie duda de Dios. Estamos en esto, es de una actualidad tremenda, ¿eh? Y ahora vienen las proposiciones espinocianas del argumento ontológico, que son sensacionales. Proposición 47 del libro segundo. La mente humana tiene conocimiento adecuado de la esencia eterna e infinita de Dios. Lo único que es eso, ¿eh? Lo que Santo Tomás niega. Santo Tomás, ya sabéis, dice, por la fe sabemos que la mente humana no puede tener conocimiento adecuado de la esencia eterna e infinita de Dios. La fe nos lo acaba de aclarar. La razón no entrevería que Dios quede más allá de lo que el hombre puede pensar, ¿eh? Pero solo por la fe nos acabamos de tener una noticia certísima de que Dios está por encima de todo lo que la razón podría conocer, ¿eh? ¿Lo veíamos eso? La mente humana tiene un conocimiento de cosas. Demostración, eso no tiene pérdida. Pues la mente humana tiene ideas. Parece una tomadura de pelo, pero no lo es, ¿eh? Diríamos lo que lo es y no lo es. Está completamente ya toda la ética está hecha para decir eso. Ideas por las cuales se conoce a sí mismo, a su cuerpo, y el cuerpo y la mente son lo mismo en todos los aspectos, ¿eh? Dicho en otro sitio, se sumque corpus, o sea, la mente se conoce a sí misma en cuanto conciencia y en cuanto corpórea, y los cuerpos externos, ideas por las que se percibe a sí misma y a su cuerpo y los cuerpos externos en cuanto existentes. Por tanto, tiene conocimiento adecuado de la eterna e infinita esencia de Dios. Es decir, no funciona. Tenemos ideas por las que nos conocemos a nosotros mismos y a las cosas como existentes, las cosas corpóreas. Por tanto, tenemos conocimiento adecuado de la idea eterna e infinita de Dios. Las demostraciones a que alude va dando lugares son las siguientes. Cada idea de cualquier cuerpo o de cualquier cosa singular existente envuelve necesariamente la idea. Cada idea envuelve necesariamente, implica, contiene en sí la esencia eterna e infinita de Dios. Es proposición siguiente. El conocimiento de la eterna e infinita esencia de Dios, que cada idea, se entiende, de cada una de las cosas singulares existentes, implica, es perfecta y adecuada. No es claro, bueno. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla, el argumento, porque como que las cosas singulares no son más que modos de la sustancia, la naturaleza. Y ahora viene el argumento ontológico, esto aquí el argumento ontológico se da por aquí simplemente se ya está hecho antes el argumento ontológico y aquí expone, diríamos, al tratar de la mente, la condición, diríamos, no ética de posibilidad del argumento ontológico. El argumento ontológico está dicho así. Proposición 11 del libro primero. Dios, o la sustancia que consta de atributos, infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa la sustancia, la esencia eterna e infinita, existe necesariamente. Dios existe necesariamente. Y esto es la explicitación de la proposición anterior que ha dicho. A la naturaleza de la sustancia corresponde existir. Toda sustancia es necesariamente infinita. Por tanto, la proposición 14. Fuera de Dios no se puede dar ni concebir ninguna. La primera aparición del argumento ontológico está aquí. Pertenece la existencia a la naturaleza de la sustancia. ¿Cómo se prueba? Pues porque la sustancia no puede ser producida por otro. Que la sustancia no puede ser causada por otro. Producía valio, o sea, no puede ser creada. Que pertenece al existir por su esencia. O sea, experiencia del mundo captado en esta idea de la sustancia tal como Spinoza la concibe, entendiendo el mundo como sustancia que tiene que ser único. Recordad eso que dice Santo Tomás: si Dios es el ser formal de las cosas, se sigue que todo es uno, la sustancia es única, esta sustancia única que es el universo, la naturaleza, puede ser creado por otro. Es necesario, es incausado, es eterno, es Dios. Por tanto, como que es único, todas las cosas singulares que percibimos no son más que modos de esta sustancia única. Al percibir cualquier cosa singular, tenemos que en esta percepción está implicada la existencia necesaria del mundo. Y aquí tenemos ya el argumento ontológico, que a partir del presupuesto de que estamos intuyendo a Dios, como que no lo estamos intuyendo. Estamos llamando a Dios al ser formal de las cosas, a la verdad primera, al bien, según seamos más o menos voluntaristas, idealistas, intelectualistas, platónicos, o naturalistas como Spinoza, o la sustancia, etc. Le damos un nombre, un concepto categorial o trascendental, que nos guste más según nuestro, según la dimensión de la realidad que nos interese más, lo hipostasiaremos. A la evidencia de este primer concepto, le llamaremos intuición de la adecuada de la esencia eterna e infinita. Y entonces la búsqueda de Dios que hay en nuestro espíritu lo vamos a querer satisfacer en este monstruo que nos hemos prefabricado. ¿Lo digo eso? Entonces el Dios, pues, del naturalismo de Spinoza, del idealismo, de lo que sea, todos los deus de la idolatría filosófica moderna, que todos están montados de esta manera. Se ha entendido esto, ¿verdad? Bien, el día que viene trataremos, por tanto, del otro aspecto, del aspecto, diríamos, voy a decir una cosa para el método de lectura. Santo Tomás es muy sobrio en eso y parece decir muy pocas cosas, pero yo aseguro una cosa, que si ahora se lee con un poquito de idealismo, o lo que sea, todos los deus de la idolatría filosófica moderna, que todos están montados de esta manera. Se ha entendido esto, ¿verdad? Bien, el día que viene trataremos, por tanto, del otro aspecto, del aspecto, diríamos, voy a decir una cosa para el método de lectura. Santo Tomás es muy sobrio en eso y parece decir muy pocas cosas, pero yo aseguro una cosa, que si ahora se lee con un poquito de nada de imaginación esta cuestión segunda, nos encontramos con lo siguiente. El artículo primero y los capítulos 10 y 11 del libro primero de la Contragentes corresponden a este. Nos dan, en diálogo con San Anselmo, nos han prefigurado todos los temas, como os lo han mostrado leyendo la Contragentes, nos han mostrado todos los temas que tienen que ver con las posiciones, diríamos, ontologistas o inmediatistas o de captación inmediata del asunto. ¿Entendemos eso? Y mientras que en el tema segundo, y como quien no quiere la cosa, está completamente prefigurado toda la polémica católica contra los fideísmos protestantes y tradicionalistas y tal, cuando se dice que la fe presupone el conocimiento natural como la gracia a la naturaleza. Bueno, es una cosa tremenda eso. Por supuesto, lo explicaremos, explicaremos en qué sentido Santo Tomás, no obstante, niega que el hombre por la razón pudiese conocer a Dios. De hecho, necesidad de la revelación, imposibilidad moral del conocimiento de Dios por la razón. Santo Tomás lo dice clarísimamente. Por tanto, ¿qué quiere decir, no obstante, cuando dice que la fe presupone la razón y la posibilidad del conocimiento racional? Está bastante claro, pero la cosa merece un poco más de tema, y estudiaré en partan una mica el tradicionalismo, el fideísmo y la cosa actual, la negació del Vaticà primer, la cosa protestant, bertiana, tot això, Avui em sembla que amb això l'ontologisme ja han tingut prou feina. Potser no penso que ha quedat clar, per això. Heu entès la política de l'idea? Una cosa que havia de dir-vos. Ja he encontrat una anècdota que me gusta contar-la. Ja he encontrat el que passó con el ontologismo i el padre Ramier. El padre Ramier intervino en el Concilio Vaticano, colaboró con el padre Kloyken en la proposición de un postulatum para condenar el ontologismo. Yo digo, muy interesante. Para la cuestión. No es aquel postulatum que feien Pecci, que después va a ser, en la Lleó 13, ¿no? La Pecci, sí. Sí. Oh, sí. Y i un altre bisbe, dos bisbes van moure-ho. Els hi feia Kloyken, el pare Ramier, que ho va moure. A tota la vida havia polemitzat molt amb l'ontologisme. En realitat, en Valls, aquí en Toulouse, Valls Prelepuy, que és la casa, el col·legio de filosofia i teologia de la província tolosana de la companyia, havia habido un professor ontologista durante 30 años, exactamente desde 1820 hasta 1850. El profesor de filosofía más importante, el profesor, el único que tenía pes, el conegut, para Martín era un tomusista. Era un teologismo en Francia, era general. Era general en todos los seminarios. Muchísimo. Venía de qué Descartes. Había afirmado tanto el argumento ontológico, había influido en el oratorio de Verín y a través de eso en muchos hombres de la iglesia francesa, había influido en el, por tanto en Malebranche, influyó muchísimo. Y estos del oratorio de Verín desprestigiaron bastante la escolástica aristotélica en Francia, de modo que en Francia pues había más bien una posición así como agustinizante, diríamos, un poco como la que había habido ya en el siglo XIII frente a los dominicos. Era menos predominante el aristotelismo en la iglesia de Francia que en lo filosófico y tal cosa. Esta falta de tomismo en lo filosófico hacía que fácilmente en lo teológico tendiesen más a buscar en San Agustín, San Buenaventura, posiciones así que les parecían más menos distantes de un conocimiento inmediato de Dios, o cosas así, tipo más o menos ontologista. Por eso el argumento ontológico tuvo mucho predominio en Francia, Fenelon, etc., muchos lo aceptaron. Y entonces, para mí, cuando fue a Valls, lo primero que hizo, pues, le enviaron allí para desterrar el ontologismo y poner la escolástica. Y él tuvo toda la vida una actitud polémica frente al ontologismo, tremenda. Y es curioso porque él era suarista, suareciano. Y León XIII, cuando quiso restablecer el tomismo, estaba un poco receloso de los jesuitas. Y se ve que pensaba que el padre Lamier, porque era uno de los jesuitas franceses más prestigiosos, pensaba que el padre Lamier, como suarista que era, no apoyaría la restauración de Santo Tomás. Y por eso le habló al padre general de la compañía, le habló mal de los jesuitas que no eran tomistas, y uno de los que nombró fue el padre Lamier, porque era suarista. Entonces el padre Ramírez pues escribió una carta para el general diciendo que él estaba en todo dispuesto a obedecer al Papa, pero que hubiese querido vindicar su fama porque precisamente él se había pasado la vida haciendo una tarea de restauración escolástica cuando apenas había escolástica en Francia. Él se había pasado un precursor, diríamos, en 20 o 30 años la presencia de del aristotelismo, ¿no? Y además era muy devoto a Santo Tomás. Y entonces uno de los datos de esta apología, que el padre Ramier le dio los datos al general de la compañía para defenderlo ante el Papa, que quedó muy satisfecho, hizo plena justicia al padre Ramier, dice aquí, pues uno de los datos que había estado trabajando en un postulatum para condenación del ontologismo, el padre Kleugen, lo cual es imposible que no fuese verdad, porque el Papa pues tenía que saber muy bien quién había redactado el postulato. Si lo había redactado Kleugen, pues no tenía más que preguntar a ver si el padre Ramier había tenido iniciativa en eso o no. Antes él debía tener iniciativa a través de algún obispo francés, de lo que era teólogo pontificio, y como se ponían de acuerdo muchos obispos para los postulatos, pues él lo movió. Creo que lo firmaron dos, ¿verdad? Finalmente, solo dos obispos. Entonces, lo cierto es que él, dos cardenales, desde luego que él intervino en una proposición para que el ontologismo fuese condenado. Este postulatum, de Kleugen, está aquí citado y es curioso verlo, ¿no? Los argumentos que da son muy bonitos y muy escriturísticos, ¿no? La cosa no tuvo tiempo de ser tratada, de todos modos, la cosa está clarísima, ¿no? Que es que el ontologismo, no que no ha sido condenado, es condenable claramente. Ya veis que es un problema, es tan definible de fe que no tenemos intuición inmediata de la esencia divina y que Dios no es para nosotros una evidencia primera, tan definible como la racionalidad de la demostración. No sé, lo ya veis. Y el error es peligrosísimo, el ontologista es peligrosísimo. Muy bien, bueno, vamos a tratar el conocimiento racional de Dios para sostener la tesis dogmática católica y fundamentarla también filosóficamente, de que el hombre tiene capacidad, en cuanto ha sido creado por Dios, racional, tiene capacidad para conocer por la razón la existencia de Dios. Frente a esta tesis, que como sabéis es nada menos que definida dogmáticamente en el Vaticano I, frente a esta tesis hay lo que se suele llamar las posiciones tradicionalistas, agnósticas y fideístas. Yo me gustaría distinguir bien que a veces tradicionalismo y fideísmo se ponen en el mismo plano. Yo creo, pensando en esto, que podría distinguirse todo eso de esta manera. Primera observación: el tradicionalismo filosófico, como se suele decir muy bien, es una filosofía. Eso es muy divertido, curioso. Una filosofía que dice, por razones filosóficas, antropológicas, sociológicas, gnoseológicas, que tiene, afirma sobre el conocimiento humano unas doctrinas de las que se concluye que el conocimiento metafísico y el conocimiento de lo trascendente al mundo, el conocimiento del orden del mundo, el conocimiento absoluto, el conocimiento ontológico mismo y el conocimiento de lo divino, solo es posible mediante el haber recibido, por el lenguaje de las generaciones anteriores, una transmisión por la palabra. Es una doctrina filosófica, por tanto. En el momento dado, en el siglo XIX, se maneja primero con intención política, antirracionalista, contra el Estado jacobino, el Estado ilustrado y jacobino, contra la Revolución Francesa, en cuanto que es una construcción de la sociedad por principios racionales puros, despreciando la experiencia, la tradición y la estructura social dada. Frente al racionalismo político de la Revolución, y para defender, diríamos, el derecho histórico, la doctrina del derecho arraigado en las costumbres, en lo dado en las generaciones anteriores, en todo aquello que se dijo en Madrid tantas veces estos días, que es muy verdadero. Para defender esto, y con un poco instrumental metafísico, es decir, gente, diríamos, contrarrevolucionarios, legitimistas franceses, también algunos italianos, después algunos españoles, por copia de Francia de los españoles, gente contrarrevolucionaria, mentalidad romántica, la verdad también, entrando en diálogo con el racionalismo de la Revolución, se enfrentan con una filosofía según la cual la razón individual es impotente, del conocimiento el hombre no lo tiene por la fuerza de su propia conciencia individual, contra Descartes, etc., sino que primero hay que oír, y que el pensamiento es algo fundado y causado por la posibilidad del hombre de oír las palabras. ¿Entiendes? Y esto no dicho simplemente en un sentido de génesis o de educación, o en fin, de puesta en marcha del conocimiento, sino como una cosa constitutiva de la naturaleza del entendimiento. Es decir, se niega la luz intelectual, la espontaneidad del entendimiento agente, no saben nada del tomismo, ignoran la doctrina de la luz natural, de los primeros principios, etc. Y dicen, la fórmula que ella célebre de Bonald, que el hombre piensa su palabra, la palabra que ha oído, antes de hablar su pensamiento. El pensamiento en ese sentido es una réplica, diríamos, a lo que la palabra oída pensada. Los tradicionalistas, católicos o protestantes, hay aquel célebre Müller también, suizo, etc. Los tradicionalistas, claro, una vez se encuentran con esto, veis que el hombre pues propiamente no tiene luz propia en su conciencia individual, sino que su pensamiento es un don recibido por la palabra. Entonces tienen que arreglarlo, eso, pues filosóficamente no hay por dónde cogerlo, digamos, ¿sí? Y lo arreglan realmente de una forma gratuita, interpretando por las buenas el Génesis, haciéndolo pasar, entendámonos, haciéndolo pasar por su filosofía. No sé si me explico. En Génesis se dice que Adán nombró las cosas, ¿no? Allí se viene a suponer que Dios le dijo a Adán los nombres de las cosas, digamos, no sé si me explico. Es decir, que el ser humano ha recibido la racionalidad al recibir la revelación divina. ¿Entendéis, verdad? ¿Veis? Pero todo eso, insisto, hay que reconocer, y esto se dice nada menos que a condenar a la Mene en la encíclica de Gregorio XVI. En la encíclica que siguió a las paroles de Encroyá, se acusa al Mene, tradicionalista, bonaldiano inicialmente, después exagerado y radical, se le acusa de haber construido con independencia, le dice el Papa, es un argumento ad hominem, evidentemente con mala idea, polémicamente, con independencia de la tradición católica, ha construido su propio sistema y en virtud de él ha querido estructurar los fundamentos de la religión. Pero hay que reconocer que este juicio tan irónico y tan duro, diríamos, del Papa contra la Mene es muy justo. ¿Entendéis, verdad? Está claro, ¿eh? Es decir, el tradicionalismo filosófico es una filosofía. Es una noseología, una antropología, una sociología, ¿entendéis? Inicialmente hecha por un enfrentamiento dialéctico al racionalismo político revolucionario, enfrentado a esto un tradicionalismo en que se niega la razón, un anticartesianismo completo. ¿Cuánto me hago eso? ¿Está claro? Entonces, en este enfrentamiento, a base de esta ignorancia de la verdadera tradición de la filosofía cristiana, el tradicionalismo naturalmente hace otra cosa que es muy grave, ya lo hemos visto. Entonces la revelación, si os fijáis bien, esta revelación primitiva a la cual hay que atribuir que el hombre entienda las cosas, es una revelación que primero es necesaria para la propia vida racional del hombre. No necesaria para la elevación al orden divino, sino para la misma racionalidad del hombre. Segunda, tiene por contenido precisamente las verdades de orden natural, metafísico y moral, y aún diríamos científico en sentido incipiente. Y así esto es así al pie de la letra. En la Mene, el hombre necesita de la revelación que viene en el género humano a través de la tradición dada por Dios, pues para saber matemáticas. Por lo mismo, la revelación queda puesta en el plano de enseñarnos a nosotros que el todo es mayor que la parte, lo cual es horroroso. ¿Estáis viendo, no? Está claro, ¿no? O sea que en algunos autores, como en la Mene, en toda su vida, esto yo lo tengo estudiado en el libro y los que lo han leído ya lo saben, y lo documento allí. La Mene, en toda su vida, cuando estaba con los legitimistas ultra realistas y cuando levantaba con tremenda eficacia la bandera de la primacía y de la infalibilidad del Papa cuando era ultramontano, legitimista, contrarrevolucionario y de extrema derecha, y cuando fue panteísta, enemigo del Papa, democrático y cristiano de izquierda. En toda su vida, Flamenet siempre pensó con una visión, diríamos, en que se reducía la revelación a la tradición colectiva de la humanidad, ¿entendés? A la que se atribuía un carácter divino, digamos, pero se rebajaba completamente al nivel de lo humano. Es decir, es dar por revelado lo que al hombre le ha sido dado conocer propia, por su propia luz. No tenemos eso, ¿no? Está claro, ¿verdad? Bien, por tanto digo, el tradicionalismo es una filosofía. Una filosofía que, en virtud de presupuestos filosóficos, inicialmente políticos sociales, concluye en la negación de la luz del entendimiento para conocimientos filosóficos, como no sea por recepción de la luz. Es un tradicionalismo radical. El tradicionalismo moderado, por ejemplo, de Ventura de Raulica, Bonetti, Botén, reconocía que el hombre tiene en su entendimiento capacidad para entender las cosas, diríamos, y para conocer incluso las verdades metafísicas, éticas y religiosas y la existencia de Dios, pero en el supuesto, es decir, podía entenderlo, pero no podía adquirirlo, podía entenderlo si se lo decían. No sé si me explico. ¿Entendéis? Y ahora ya vosotros podéis daros cuenta de una cosa, que el tradicionalismo moderado es una cosa muy ambigua, porque si se toma como una afirmación esencial, constitutiva, ontológica sobre el hombre, es tan falso como el radical, y queda igual que el otro. No sé si me explico. Siempre que se refiere naturalmente a las verdades de orden racional. En cuanto a los de orden sobrenatural, ni después de oídas se entienden, o sea que no hay problema. No sé si me explico. Voy a ver eso, ¿no? Si se toma como una descripción antropológica, sociológica, en fin, de que el hombre, en su paso de la potencia al acto, en el orden del conocimiento, rara vez se actuaría si no fuese por el oído, por la recepción del uso lingüístico, por la enseñanza, por la institución, por la sociedad, entonces simplemente pues es muy verdadero. No sé si me explico, ¿verdad? La mayor parte de cosas que hemos entendido, si no nos las hubiesen explicado, ni las hubiéramos pensado nosotros. Pero esto no tiene nada que ver con lo otro, porque esto es un problema entonces de paso de potencia al acto, es un problema psicológico, un problema de aplicación, de talento, de caer en la cuenta, de sabérselo buscar por sí mismo. Pero no tiene nada que ver, porque una cosa es decir que yo, si no me lo hubiese explicado para Blandes, no hubiese entendido el principio de individuación, y otra cosa es decir que el principio de individuación solo es inteligible en cuanto se va diciendo y entonces se entiende. No, pues la individuación es inteligible en cuanto el hombre piensa sobre la estructura del individuo, es muy distinto. No sé, no me entiendes lo que es, está claro, ¿no? Y otra cosa es decir que esto que yo digo me entendéis, pues si no lo hubiese explicado yo, pues no, a lo mejor no sabíais ni que existía tradicionalismo radical y moderado, y otra cosa es que cuando lo entendéis, entendéis exactamente cuál está la cuestión. Entonces, no tiene razón el tradicionalismo moderado. La enseñanza, o la tradición, o el lenguaje de la familia, o de los padres nos van transmitiendo pues valores, jerarquías de valores, criterios sobre la vida, lo que sea, esto el entendimiento humano no lo asume como algo que es cosa evidente. Si no, se podría argumentar, como hacía Locke, que todo lo que, como que todos los primeros principios en definitiva los formulamos porque nos los han dicho, reducir a mera receptividad y negar el carácter innato. No sé si me explico. ¿Entendéis? Pues no. O sea que el tradicionalismo radical es falso. Y el moderado también. Aunque el moderado podría, y en algunos autores posiblemente, lo que querían decir en el fondo, o aquello que les invitaba a tomar una actitud de tradicionalista moderado, era más bien esta constatación de tipo sociológico, etc. ¿Eh? Pero propiamente se confundían, y los tradicionalistas, aún moderados, no se puede salvar diciendo que solo se referían a esto. ¿Me entendéis? sino que no entendían lo otro, no caían en la cuenta, salvo Ventura de Raúlica, posiblemente porque conocía bastante a Santo Tomás, y a mi juicio Donoso Cortés, porque yo creo que no era tradicionalista en este sentido. Sí, después explicaré cuál es el sentido de Donoso. Yo creo que los tradicionalistas radicales y moderados, todos ellos tenían propiamente estas premisas filosóficas falsas, ¿sí? La diferencia entre el radicalismo y el moderantismo no quita que uno, en uno y otro no había luz por parte del entendimiento para alcanzar por sí mismo el conocimiento racional del mundo y de Dios. Entonces, bien. Padre Lamier polemizó mucho con ambas escuelas, y el biógrafo de Padre Lamier eso lo estudia muy bien, y dice una cosa que me parece justa, que es que la definición del Vaticano I condena formalmente el tradicionalismo radical e implícitamente el moderado. Bien, otra negación, otra serie de negaciones de tipo filosófico del conocimiento de Dios son las de tipo empirista o criticista kantiano, que no es lo mismo, ¿verdad? Y aquí hay que hacer una salvedad. El empirismo tiene que ver con ese tema, en cuanto que, claro, para el empirista pues no, no hay nada que conocer más allá de los dados en la sensibilidad, y por tanto no hay conocimientos racionales, no hay conocimientos espirituales y no hay conocimientos absolutos, ¿eh? Pero lo que pasa es que el empirista pues suele ser un agnóstico, diríamos, en algunos casos termina en un agnóstico positivista, es decir, ni podemos conocer, ni interesa conocer, ni tiene sentido conocer nada que no sea lo inmediatamente científico, verificable y comprobable, ¿no? Y entonces está fuera del tema, ¿eh? No sé si me entendéis. Lo que pasa es que ha habido en la historia bastantes empiristas creyentes, por lo menos deístas, y algunos cristianos, como nominalistas, ¿eh? Franciscanos nominalistas o dominicos nominalistas en la Edad Media, que eran creyentes posiblemente sinceros. Gente de estas filosofías así de escocesas o del sentido común, que en el fondo vienen a ser un empirismo, ¿eh? En el cual pues lo que tiene de racional el conocimiento de Dios es algo más bien de tipo de sentido moral, ¿no? De que es honesto al hombre abrirse a la fe, ¿entiendes? Un problema pragmático, como base no ética, es un problema de sentimiento, de sentido moral o de sentido común, ¿entendéis? Pero no hay una racionalidad en el conocimiento de Dios, ¿eh? O sea que es interesante relacionar el empirismo con ese tema, las negaciones de tipo empirista, estos agnosticismos empiristas, en cuanto que el problema se planteaba en este tipo de empirismos que, no obstante, se mantenían, no se cerraban en un positivismo, sino que quedaban una posibilidad de apertura a la fe. Entonces quedaba en eso, una excepción de la fe, un poco sin saber por qué, o por cosa de sentimiento, lo que sea, ¿eh? Mientras que racionalmente no había manera de entender nada que sea espiritual de absoluto. ¿Tenemos ahorita? Bueno. Lo mismo pasa con el criticismo kantiano, que por razones de análisis de la razón humana, pues afirma que no hay conocimiento objetivo más que en la ciencia del objeto de experiencia. Y entonces, no obstante, se queda abierto, también por razones éticas principalmente, no de tipo sentimental, sino conciencia moral, que se queda abierto al que tiene un sentido, una especie de fe moral en Dios, muy ambigua y difícil de captar. Pero en fin, en uno y otro sentido, nos encontramos con que las posiciones agnósticas, las filosofías empiristas o de alguna manera positivistas o de algún positivismo no fanático o cerrado, y las posiciones criticistas, son de alguna manera, y por eso tienen que ver con ese tema, compatibles con una conciencia del límite, es decir, nosotros solo conocemos esto, pero hay más que lo que conocemos, no sé si me explico. Está abierto el misterio, una cierta posibilidad, una fe filosófica o de una receptividad, de una fe religiosa. En ese sentido conviene constatar que la negación de la existencia de Dios en estos contextos también tiene unas bases filosóficas, ¿no? ¿Eh? Es una filosofía. La filosofía empirista, una filosofía criticista trascendental, niega, da por conclusión un agnosticismo racional de Dios. Se abre o no se abre, diríamos, a la fe, filosóficamente o revelada. ¿Eh? En fin, que tenemos esto y convenía notarlo. Por otra parte, todavía hay que poner otra tercera línea en esta negación de del conocimiento racional de Dios. La fideísta en el sentido más estricto. Yo entendería por fideísta en el sentido más estricto aquello que está sobre todo caracterizado por Barth. Esto es la negación de que el hombre puede conocer a Dios por la razón, que pretende no tener otro fundamento más que la revelación misma. La negación se funda en la revelación misma. Es decir, Barth dice, no me interesa decir que la crítica de la razón prueba que el hombre no podría conocer a Dios. No, así no llegaríamos a ninguna parte, nos quedaríamos en un racionalismo, una fe filosófica. ¿Entiendes? Se trata de que la palabra de Dios nos ha venido a revelar que el hombre del pecado, el hombre natural, pues es idólatra, que transforma la noción de Dios en un ídolo, etc. ¿Entendéis? Está claro que toda idea de Dios, por tanto, es una ficción, una imagen creada desde el hombre. Toda formación conceptual o filosófica de Dios es una sustitución de la palabra revelada, etc. ¿No? O sea, el juicio que da Barth sobre la teología natural y sobre el conocimiento racional de Dios, que el Vaticano I definió, es un juicio, diríamos, que fundado en la Biblia y en una interpretación forzada que él da desde el propio texto de San Pablo a Romanos, que luego veremos, dice que tiene que ser rechazado. Es decir, es la misma palabra revelada que juzga de la invalidez y del carácter pecaminoso del conocimiento racional. ¿No? Es otra posición. Está claro, ¿verdad? Por tanto, he agrupado las negaciones del conocimiento racional de Dios en tres líneas muy distintas. ¿Eh? Está claro, una tradicionalista, radical o moderada. ¿Eh? Otra agnóstica, empirista o criticista. ¿Eh? Ambas filosóficas. Y otra teológica, desde una manera de entender la Biblia misma. Vaya la correlación. Está claro, ¿no? Bien. El Vaticano I definió la cognoscibilidad racional de Dios fundándose en el texto de los romanos y en la tradición cristiana de la Iglesia. Lo definió como dogma de fe. Pablo VI acaba de decir que es un dogma de gran actualidad y oportunidad. Curioso. Esto que dijo ayer, creo. El Vaticano I lo definió contra el tradicionalismo radical, formalmente, e implícitamente el moderado. ¿Eh? Esto está claro. Posiblemente lo que puso en marcha el estado de la cuestión, sectores católicos, a veces los más fervientemente ultramontanos y los más adictos a la Santa Sede. Realmente la liberación del pensamiento cristiano de la tentación tradicionalista fue, en el siglo pasado, pues obra de tomistas, y de tomistas dominicos y jesuitas, de tomistas casi siempre, ¿eh? Sobre todo Liberatore, que tenía unos estudios estupendos en la civiltà católica antitradicionalistas, ¿eh? De la conoscenza intelectual. Padre Mier también se ocupó, ya sabéis, él que era un tramontano ferviente, y polemizó en esto muy valientemente contra los tradicionalistas franceses, seguían todavía Bonnet, etc. ¿No? La condenación del Vaticano I se hace muy directamente contra el tradicionalismo católico. Y también se hace, esto está en el Grande Erasmo, muy bien explicado, se planteó el tema y así se hace también muy temáticamente contra las mentalidades empiristas gnósticas kantianas, ¿sí? Es decir, la oposición al kantismo, también, con el cual también se polemizó muchísimo por parte de la escolástica renaciente, son los dos adversarios, los dos vertientes de la negación que entonces estaban presentes, eran por una parte el tradicionalismo, que había derivado de Bonal, Lamennais, Lamartine, Bonetti, y por otra parte el kantismo, que había influido muchísimo en la teología alemana y en otros sectores. Una cosa para terminar este aspecto del sentido histórico de definición, después vamos a hablar de la doctrina en sí misma, es lo siguiente. El otro día hablamos del ontologismo. El tradicionalismo y el ontologismo quedaron entonces, en algunos casos y en algunos momentos de la polémica, completamente enfrentados. Por ejemplo, en ciertos momentos en Francia, el tradicionalismo era profesado por la Escuela del Univers y el ontologismo por la Escuela de los Galicanos, liberales, racionalistas. La cosa está muy clara. Es decir, los que pertenecían a la tradición eclesiástica francesa, cartesiana y de los hombres del siglo XVII, eran ontologistas. Los que pertenecían a la escuela de la Chesnay y de Lamennais eran tradicionalistas. Pero, en cambio, ocurría también en Europa, sobre todo en Bélgica, que confluyeron las dos posiciones, tradicionalista y ontologista. Confluyeron, a pesar de que parecen antitéticas, pero se implicaban una a otra muy bien. Y había una razón muy profunda para que confluyeran, que es que Lamennais, que era tan anticartesiano, en cambio tenía como único filósofo a quien seguía en la tradición anterior a él, a Malebranche. Y la cosa se comprende, lo veréis enseguida. Porque el tradicionalista radical lo que hace es siempre suponer, fijaos bien, que lo revelado es algo exigido para la constitución misma de la razón, unívoco con la misma conciencia natural. No sé si me explico. Por tanto, precisamente porque ponen a la razón humana nada de espontaneidad, nada de una luz inteligible que a partir de la experiencia sensible pueda llegar a conceptos universales metafísicos que permitan subir a Dios, que está más allá de lo visible. Precisamente por esto, esto está clarísimo, tienen que decir que Dios les da, por la revelación primitiva, la evidencia absoluta. Y claro, una palabra entendida que no tiene que ver con una experiencia en la que no hay abstracción, tal cosa equivale a una intuición intelectual de una idea. ¿Entendéis? O sea, que el recibir la palabra en que Dios revela que Dios existe es lo mismo que intuir la esencia divina, y es lo que equivale el tradicionalismo radical a la tesis de Malebranche, que no entendemos nada más que en la primera verdad. La verdad primera divina es la verdad en la que entendemos todas las verdades. No hay tampoco distinción, no hay ascenso de lo finito a lo infinito, y de a través de la experiencia no hay abstracción ontológica, no hay analogía, por tanto hay inmediatez de lo divino. ¿Entendemos eso? Por tanto, entonces resultaba que el ontologismo era aquello a que se llegaba, y el tradicionalismo era la vía de despertar de la conciencia, es decir, la recepción de la palabra era aquello que nos hacía pasar pasivamente a intuir lo divino, pero lo intuían inmediatamente, es lo que afirmaban los belgas. Por eso Lovaina, desde los tiempos de los primeros discípulos de los lamennesianos belgas, con Ivax, hasta el Vaticano primero y hasta bastante después, en el fondo hasta la entrada del tomismo en tiempo de León XIII, en Lovaina, pues se profesó el tradicionalismo ontologista lamennesiano, que era un tradicionalismo ontologista. ¿Entendéis? Mientras que los tradicionalistas franceses, que quedaron en la línea, diríamos, ultramontana e intransigente del movimiento católico, se enfrentaban durísimamente a los ontologistas porque los ontologistas franceses pertenecían a la tradición de la Iglesia galicana, a la tradición cartesiana, ¿no? Y porque veían en los ontologistas los contenedores de Descartes, a quien odiaba cordialmente la Menée, pero en cambio no a Lebrun le admiraba. Por una cosa de situación polémica, casi política, el tradicionalismo en Francia quedó antitético al ontologismo. Los ontologistas eran los liberales y los tradicionalistas eran los ultramontanos. Pero en Bélgica, el movimiento de Lovaina era a la vez tradicionalista y ontologista. No tenemos eso. Es una cosa muy notable que en los últimos años, estos últimos que hemos padecido en tantas cosas, este tradicionalismo ontologista, que años atrás era moda decir que era una cosa integrista, romántica, tal cosa, se volvió a poner al día. Y la gente, diríamos, que han sido los precursores del actual caos teológico, han sido grandes admiradores, sobre todo de Ibarz y de Deschamps, que era un hombre bien intencionado en muchas cosas. Deschamps, el primado de Bélgica, que en la historia vaticana lo encontraréis en primera línea de los infalibilistas, de los infalibilistas, era tradicionalista ontologista también. Y ahora les gusta mucho este tradicionalismo ontologista, ¿lo entendemos? Por bartiano, porque confunde las cosas, porque se abre a lo protestante de alguna manera, ¿no? Y porque en el fondo escinde la posición tomista, sencillamente destierra propiamente el tomismo. Yo tengo unas otras bases no éticas, ¿no? Bien, no sé si os canso con estas alusiones históricas, pero os puedo situar una mica, creo que son importantes. Bien, el sentido de la definición del Vaticano primero, he dicho que es antitradicionalista y antiagnóstico. No obstante, es muy digno de considerar, esto vosotros mismos os lo estudiaréis, no lo voy a leer aquí, pero yo recomiendo mucho que leáis la definición del Vaticano y os fijaréis en esto que os voy a decir. El Vaticano primero realmente lo que intenta es afirmar que el hombre, por ser racional, es capaz de conocer a Dios como creador, conocer a Dios que es el creador del mundo. Pero reconoce y afirma y enseña que para que este mismo conocimiento se realice en la humanidad, ha sido supuesta la caída del pecado original y los pecados de las sociedades y la situación de la humanidad caída, ha sido necesario que la revelación sobrenatural viniese a dar al hombre luz. Esto, lo humanis generis, en un momento en que ya estábamos en esta situación en que os digo, en que se desprestigiaba lo del Vaticano I y se iba mucho en influencia bartiana, ¿no? Y Libac tiene muchas simpatías a la línea esta tradicionalista ontologista, etc., ¿no? Bien. A la de Lovaina, naturalmente, a la liberal, digamos. Bien, pues en un momento así dijo Pío XII que hay que decir que la revelación divina es moralmente necesaria para que el hombre realmente, de hecho, conozca aquello que de Dios puede conocer por la razón. Ahora, vosotros os ruego que al leer esto distingáis, y por esto os he hablado de tradicionalismo moderado, distingáis cuidadosamente esta afirmación que tiene que ver con el tema de la vida humana en cuanto inclinada al pecado, en cuanto a la caída, en cuanto a la distracción y a la dispersión del hombre, diríamos. ¿Eh? ¿Entendéis? Y con la sanación de la naturaleza por la gracia. Distingáis mucho eso del tradicionalismo moderado, que es una filosofía que niega la luz racional y tal cosa. Porque una cosa es decir, fíjate qué distinto es, decir de un hombre que Dios le ha hecho con capacidad racional para conocer a Dios, pero que, porque es un hombre que está, por ejemplo, pues embotado en sensualidad, pensando solo en el dinero, o pensando en su venganza o en su resentimiento, en sus luchas políticas, no se va a ocupar de conocer a Dios, ¿verdad? Es decir, que este hombre no pensará en Dios más que en el caso de que se convierta, y que esta conversión tiene que venir de por motivos sobrenaturales, y tiene que pensar en Cristo y en el infierno y en el cielo y hacer ejercicios, y que entonces se le reactuará su mismo conocimiento, diríamos, de Dios. Esto no tiene nada que ver, porque una cosa es que la gracia sane al hombre y le dé la actitud y la voluntad de entender y de creer, y otra cosa es decir que solo entiende porque cree, o que sea, o que, ¿entiendes? ¿Eh? O que, o, no sé si me explico, ¿entendéis? O que no hay propiamente inteligibilidad en el conocimiento de lo divino. ¿Lo veis? Bien, pues no tiene nada que ver con el tradicionalismo moderado. Doctrinalmente, históricamente muchísimo, ya digo, todo está lleno de confusiones y de cosas de esas. Hay muchos autores, como Grosso, que han dicho barbaridades sobre la razón humana, pecadora, y han dicho que es amiga del error y que no puede soportar la verdad, y eso me parece muy verdadero. Pero esto no es negar a la razón la capacidad para conocer a Dios, sino decir que el hombre, en cuanto pecador, es incapaz de pensar bien, lo cual es verdaderísimo. Oiga, eso, ¿no? Está claro. O sea que en la definición del Vaticano esto se deja lo que realmente la revelación es necesaria para que se ejerza el conocimiento de Dios. La doctrina del Vaticano I, en el fondo, está completamente desarrollada, es doctrina tradicional de la Iglesia, que no faltaba más. Su gran doctor había sido Santo Tomás de Aquino, el primero que la había formulado, un cuerpo completo de conceptos completamente mantenidos, firmes. Y para entender el Vaticano I, lo mejor que se puede hacer es leer los primeros capítulos de la Suma contra Gentes. Los primeros capítulos son contra Gentes, que ahora voy a aludirlos. Y podemos formularlo en los siguientes puntos. La base gnoseológica es el carácter espiritual del entendimiento humano, que, teniendo por objeto propio el mundo de lo sensible, lo conoce bajo razón de ser, o sea, una razón que en el fondo es espiritual incluso cuando conoce lo material.